Creo tiene un jardín muy grande. Vive rodeada de rosas, tulipanes y orquídeas. Tiene mucha diversión. Contempla pajaritos, arcoíris y colibríes. Nos gusta cómo corre ágilmente por los pasillos de la felicidad, que cuidamos con tierna paciencia día a día. Oh. A lo largo del jardín vislumbro la luz y al atardecer nuestra amada Cleo espera. Vamos a sacarla a pasear y así disfrutamos cada día nuestra simple fiesta del amor. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Aloha jardín, vislumbró la luz y al atardecer nuestra amada Cleo espera. Vamos a sacarla a pasear. Vamos a sacarla a pasear, vislumbró la luz y al atardecer nuestra amada Cleo espera. ¡Cantaré!